ele lua luna chaguaina ume chaguaita luna papa weña ele lua luna chaguaina miyala piti kumel kalinga ni pilun nunga ni chaguai miyala piti kume somunge lutashi miyala beimunga chuchinge lulu pipinge lunga chuchia yine lunga pipinge lumi yalai piti kumel kai wanyo kintu nga mi yalai beimunga rayen boye tu nga mi yalai deyul tabi kelu koin kudaengu hakulta lunga niru kamuka beinga mi yalai chumwe chinga hayu kalikidu nga pembya lunga kavei miyarai piti kumel kali miyarai hayin ngelunga miyarai pembli kavei pembya lunga niruka kavei nga miyarai pembunga kime somu ngelu miyarai. Bueno, yo creo que hoy día hay muchos jóvenes como yo que venimos de diferentes lugares en donde desde muy chicos, desde una educación formalizante del Estado chileno, nos han enseñado que todos somos chilenos en realidad en este país. Pero luego llega un reencuentro identitario en ciertos espacios donde vuelven los jóvenes a ese interés por su cultura y vuelven de alguna forma a decir que sí son mapuches, a valorar todo lo que es la historia de su pueblo y de su familia. Cuando Chile nace como república en 1810, el pueblo mapuche ostentaba autonomía. Ese tratado de 1641 todavía tenía vigencia. Aún más, después de la 1810, en el tratado o en el parlamento de Tapigüe, en 1825, digo, el Estado chileno ratifica la autonomía y la libertad de la nación mapuche, que es en la zona de la frontera del Biobío hacia el sur. Bueno, como te digo, aquí nosotros tenemos una estructura política mapuche. Por ejemplo, existe el Lonco, existen las Machi, los Huevpife, y muchos dirigentes. Es una estructura política que tenemos como mapuche, o sea, nosotros tenemos nuestras propias leyes también como mapuche. Para mí, en lo personal, ser mapuche significa pertenecer a una comunidad, realizar nuestras ceremonias, respetar a nuestros ancestros, y también tenemos una visión de pueblo, y que nosotros esperamos que las futuras generaciones sea así. Desde mi punto de vista, creo que hoy día cada vez más jóvenes se representan con el ser mapuche. En 1860, el gobierno de Chile tomó la decisión de violar el Tratado de Tapigüe e invadir el país mapuche. Lanzó una operación militar genocida que culminó en 1881 con más de 30.000 muertos, la mayoría indígenas, y repartió luego los territorios entre latifundistas criollos y colonos europeos. Los mapuche fueron confinados a las reducciones en las tierras menos productivas de la región. Ser mapuche es ser antagonista a este modelo que devora la tierra, que devora al ser humano, y por eso los pueblos de la tierra en esta fecha alzamos la voz que la matanza, el exterminio sigue. Entonces la única forma es marchar, y no solo ahora sino todo el año. Hay presos políticos mapuches, las comunidades están siendo devastadas, se secan los ríos. Entonces nuestro modelo de vida, nuestro Raquisuam, nuestro Mapudungún está en contra de este modelo de explotación. Este conflicto, que es de América Latina completa, debe terminar. Y la forma en que nosotros vamos a lograr eso es luchando desde Chiapas hasta la región de Temucuicui. Un mapuche vive en los sectores marginales, Cerro Navia, La Pintana, Budahuel, porque al ser despojados vivimos en la periferia. Ahora nuestro pueblo se está organizando, está sacando profesionales adelante para formar una nación. Esa es nuestra meta, eso nuestros chachay, nuestros ancestros dijeron, que tenemos que levantarnos a futuro. y este es el futuro. Acá ve los jóvenes que están luchando acá. Ellos van a levantar esta nación. Ni las balas ni la cárcel detendrán a la nación mapuche, como dice este lienzo. La sangre ya ha muerto muchos hermanos nuestros y van a seguir muriendo porque el Estado necesita intimidarnos. Pero la muerte no detendrá la conciencia de nuestros hijos que tienen que levantarse para una futura nación mapuche. Hoy día nosotros nos manifestamos por la represión que existe en las comunidades, por la violencia con la que se reprime un movimiento social y político, porque no se condice con lo que nosotros estamos pidiendo, con tanta violencia y tanta represión. Porque habemos mapuche y habemos mapuche. Porque hay mapuches que sentimos eso y mapuches que no sentimos eso. Sienten vergüenza. Y ese otro, todo lo contrario de lo que nosotros sentimos. Porque uno tiene sus raíces, uno va escarbando, va diciendo, aquí estuvo mi abuelito, cuánto sufrió, mi bisabuelito está más abajo. ¿Cuánto sufrieron ellos cuando los echaban de sus tierras, de sus territorios, cuando les quitaban sus tierras? ¿Por qué? Porque ellos eran más, porque ellos eran huinca, porque nosotros éramos seres como primitivos, había que éramos animales, nuestros antepasados. Fue muy terrible. Yo, por ejemplo, soy, mi sangre que corre en mis venas me hacen sentir muy orgullosa como mujer mapuche, me paro donde sea a decir que soy mapuche. La lucha de nuestro pueblo sigue adelante, no nos vamos a dejar atropellar por nadie. Si tenemos que dar la vida por defender a nuestra nación mapuche, la vamos a dar. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por una tranquilidad, por vivir bien, para que todas las familias puedan vivir en familia y no nos estén castigando como nos han estado castigando hasta la fecha. Si algún día me ven más mapuche, que no olviden su cultura, ¿no? Que no olviden lo que son, lo que somos. Porque yo creo que en los dioses lo más bonito que hay, y se pierda, igual da pena. Fingun, Feipingun, Tani Wefun, Kinye, Kichusomo, Fei Kimelfi, Nyorakam, Tipu Papai, Feyengun, Tukul Pake Fingun, Tisomo, Nielu, Kake Rume, Kolotu, Nilonko, Rume, Ajike Fi, Pumapuche, Ragao Tulei, Fei Wefi, Kinye Leufumeu, Rechenye Lai, Yayun, Kuchepiam, Fei Tichi Somo, Niei feitichi kimun mapuche tañinewen guiactumeu tukulpañekei feitichi kupali fil ascolotu elufikom tipukakesomo tañifemnechi kusawal fei rume yamnekei niyactulnekei feitichi somo nutumnekei feitañinewen tañikolotu pukucheke papai Peguan tukui tañiñerem feipikei pukuche. Kuifi peoma leigun feitiñimingren. Pukolotu tañi chumñechi seumaya fiel. Me llamo Santiago Maldonado, tengo 28 años y estoy desaparecido. No estoy extraviado, como dijo un ministro. No me ahogué,